idea de Quiero Vivir a Tu Lado, acaba de aparecer un personaje que, como se queda sin trabajo, se pasa al Uber y trata de sobrevivir de esta manera. A ver, hay una cosa que no es, que es interesante de ver cómo estas pequeñas cuestiones a veces se filtran en las ficciones de algunos países del mundo. Lo cierto es que Uber no tiene el paraguas gigantesco que tiene en los Estados Unidos para que sea incorporado a una ficción. Y de ahí llama la atención, ¿no? A ver, digo, pasamos del Rolando Rivas compañero al chofer de Uber esponsoreado. Parece, me da la impresión. ¿Cómo se llama la ficción? Quiero Vivir a Tu Lado. Quiero Vivir a Tu Lado. Bueno, vamos a preguntar a Alberto Rodríguez, que es el secretario de la Asociación Taxista de Capital, a ver si tiene una opinión. Entiendo que han sacado un comunicado sobre el asunto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Horacio Marcumbrec, te saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy buen día. A ver, ¿ustedes qué es lo que vieron finalmente en esta ficción? Mire, le voy a ser sincero, Uber nos tenía acostumbrado a que, desgraciadamente, algunos periodistas, en fin, se presentaran cuasi como voceros de la empresa multinacional. Sí. Pero creo que este es un paso superior, diríamos, ¿no? Lanzar una tira como esa, con ese contenido, a mi entender ya no apunta contra los taxistas nada más. Sería como una especie de conejillo de indias. Creo que es parte de un trabajo político-cultural, diríamos, para meter la idea del carnero, para meter la idea de la flexibilización laboral, en fin, creo que va enderezada en esa dirección, que ante la crisis, ante las dificultades, no hay otra salida que, bueno, tirar las reivindicaciones, los derechos de los trabajadores por la ventana y hacer lo que se pueda, diría. La supervivencia individual, ¿no? Así es. Lo interesante de Quiero Vivir a Tu Lado es que se toma como un parámetro, si se quiere, aparece esto con una normalidad absoluta, ¿no? Entonces pasa a ser parte del panorama general de lo que cualquier persona en toda la Argentina, porque este programa se ve en toda la Argentina, podría hacer si se ve en crisis, que es un país en el cual estamos en crisis, ¿no? Claro, mire, eso corre en la misma dirección que las afirmaciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando llamó al voluntariado para reemplazar a los docentes, o cuando ahora intenta premiar a algún docente que fue a trabajar, diríamos, con un premio que yo, desgraciadamente, le dejo poner un nombre y llamaría el premio al carnero, diríamos. Si vas a trabajar, te doy unos pesos más, pero siempre es transitorio, diríamos, hasta que dure el paro. Después no te doy nada. Claro. Después seguís trabajando con el mismo sueldo de antes, flexibilizado. Intentan que el movimiento obrero, en el cual nosotros estamos incluidos también, claro, fracase en su lucha por defender las conquistas sociales, ¿no? Alberto, ustedes están en la CTA, ¿no? Así es. Y ustedes se suman claramente, digamos, al paro del 30 de abril con movilización. Así es. Estuvimos en el plenario que se hizo el otro día en Avellaneda, un plenario multitudinario, donde se aprobó unánimemente el paro con la movilización para el día 30. Y bueno, la CTA ahora, como es lógico, también se ha sumado a la huelga que lanzó la CGT para el día 6 de abril. ¿Y qué opinión tienen sobre el tema paro, digamos, del 6 de abril? ¿Se demoró mucho? ¿Qué cree que va a pasar con el triunvirato? ¿Cómo sigue en esta central hermana, podemos decir? Mire, yo creo que los triunviros, para es una palabrita rara para el movimiento obrero, ¿no? Los triunviros dejaron pasar un momento histórico y, bueno, ahora de alguna manera remediaron en parte aquella situación que se presentó el día de la movilización multitudinaria de todos los trabajadores, ¿no? Bueno, ahora se plantea el paro general y, bueno, en la CTA hay un criterio claro de unidad de acción, porque si el movimiento obrero golpea disperso, se aleja la posibilidad de triunfo de la lucha. Yo creo que es sensato, diríamos, acompañar también ese paro que sea masivo. Bueno, y ellos tendrán sus problemas adentro, yo me imagino, ¿no? Mm-hmm. Que hay una discusión adentro que no sé si se salda con esta decisión. Pero Alberto, Pablo Caruso, lo saluda. Le quiero hacer una pregunta muy puntual. Sí. La marcha del 30 está vigente, es paro con movilización, según entiendo, de las 12 CTA. El 6 de abril, ¿hay alguna intención de movilizarse más allá de... Y le pido opinión además respecto de que el paro de la CGT sea sin movilización. Mire, yo creo que, no sé, en mi opinión personal en este caso, si el paro creo que apunta a una masividad de que no se mueva nada en ningún lado, en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, diríamos, ¿no? Apunta en esa dirección. Y nosotros vamos a coincidir en eso. Creo que las declaraciones ya de la dirección de la CTA son claras. La movilización es el 30. Uh-huh. Bien. De cualquier manera hay que esperar los acontecimientos también, porque de aquí hasta esa fecha falta bastante, ¿no? Claro. Y hay que esperar qué hace el gobierno, qué dice el gobierno, en fin, alrededor de este problema. No creo que modifique nada, simplemente si se toma una medida que apunta en otra dirección. Uh-huh. Alberto, muchas gracias por esta comunicación con Tata. Quisiera decirle... Sí, adelante. Una sola cosita más. Nosotros teníamos preparada, y creo que vamos a seguir firme en eso, que el martes 11 vamos a hacer una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires contra Uber, porque Uber sigue funcionando muy disminuida, pero ahora con intenciones de extenderse a todo el país. Bien. Y vamos a conmemorar la movilización que hicimos hace un año, que fue la primera movilización frente al Hotel Castelar, y vamos a hacer una gran marcha de todas las organizaciones taxistas en la avenida Corrientes. ¿Eso es martes 11 de abril? El martes 11 de abril, sí. Ah, perfecto. Bueno, eso claramente también está enlazado a la denuncia sobre esta novela y el personaje. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Digo, la tira de que quiero vivir a tu lado se ve en todo el país y es más fácil que hacer una campaña chica, tirarlo arriba de algo, de un hecho cotidiano en la capital, parecería. Tal cual. Alberto, bueno, muchas gracias. Vamos a estar atentos a esa movilización, la vamos a estar divulgando. Son muchos los tacheros que nos escuchan. Así que desde acá un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hablamos con el secretario de la Asociación Taxista de Capital, Alberto Rodríguez, y él, de algún modo... Bueno, a ver, hay una pelea con Suar. Es interesante, ¿no? Digo, hacer cuando se naturaliza algo desde las ficciones en la televisión, uno no lo pone... está en los medios, existe, no lo ponen sucede en la cotidiana de una ficción, bueno, pasa a ser parte del panorama general. Lo quiero decir como, por ejemplo, cuando en las películas empezaron a fumar las mujeres. Se sabe que eso era... Son incorporaciones con la intención de instalar cuestiones sociales. Recién el dirigente lo decía con bastante claridad. Es verdad que hubo algunos periodistas, especialmente del ámbito de la tecnología, que intentaron instalar Uber. ¿Recuerdan cómo arranca? Uber es presentado por el gobierno de la ciudad, por lo menos off the record, como la gran revolución del transporte en la ciudad. Cuando se dan cuenta que se les empieza a complicar la cosa, es que cambian de postura y la reta se para en otro lugar. Pero lo concreto, más allá de que está suspendida por la justicia, yo tengo abierto en este momento en el celular la aplicación de Uber. Qué feo, Lema. Si yo se fijan, es usted, no tengo nada que ver. Si se fijan, hay autitos por la zona que están funcionando. Esos autos que se ven cerca del punto de la radio, que es donde marca la ubicación donde nosotros estamos, hay autos de Uber que están funcionando. Esto quiere decir que la justicia no está cumpliendo, o por lo menos no está llevando adelante con la medida judicial que prohíbe el funcionamiento de esta empresa. Qué grande, Lema. Nuestro operador transmedia es el único que entiende los celulares, los microondas. El horno eléctrico. Los microondas. Todo, absolutamente. Gustavo Lema, exclusivo de Caballero de Día.